Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En más de una oportunidad hemos dicho que las cooperativas son empresas económicas con una finalidad educativa. Y cumpliendo entonces con esta premisa, dedicamos este espacio para compartir con ustedes reflexiones y propuestas del movimiento cooperativo a nivel mundial y por supuesto también el de nuestro país, porque nos parece muy importante que más allá de los temas puntuales, cotidianos que forman parte de la agenda periodística, compartamos reflexiones que vayan más allá, que tienen que ver con propuestas ya no coyunturales o puntuales del problema cotidiano, sino también con vistas al futuro. Es decir, sembrar ideas, valores que nos ayuden, en definitiva, a construir una sociedad más justa. Y hoy quiero compartir con ustedes unos párrafos, unos fragmentos de este magnífico libro del cual ya hemos dicho algo, que se llama Principios Cooperativos en Acción frente a los desafíos de la agenda global. El autor es Ariel Huarco, nuestro compatriota, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Dice uno de los capítulos de este libro, que recomiendo, insisto, es de Editorial Intercoop, Editorial Cooperativa, que existe desde hace muchos años. Las cooperativas se basan en un conjunto de valores y principios concebidos para promover la causa de la paz. Los valores de solidaridad, democracia e igualdad han ayudado a millones de personas de todo el mundo a promover la armonía social a través de un futuro económico más seguro. Las cooperativas desempeñan su función contribuyendo a resolver los problemas que desembocan en conflictos. Estos conflictos derivan de la necesidad de lograr estabilidad económica mediante un empleo seguro o una vivienda asequible, el acceso al crédito o a los productos de consumo, el seguro o los mercados o la satisfacción de una multitud de necesidades. Las cooperativas aseguran que las personas tengan alternativas auténticas a los fallos de los mercados o de los gobiernos, con lo que ayudan a ofrecer estructuras que ocupan y hacen participar a las personas. Las cooperativas abren un camino de inclusión, no de exclusión, y ofrecen a las personas la capacidad de autoayuda, contribuyendo así a eliminar muchas de las condiciones que pueden acabar en un conflicto dentro de las comunidades y entre ellas. Este es un documento emitido por la Alianza Cooperativa Internacional en el año 2006. Y más adelante, en este capítulo del libro que estamos compartiendo con ustedes, Los Principios Cooperativos en Acción, dice que la agenda de la democracia económica implica establecer normas y políticas que limiten el poder de los oligopolios en cada uno de los sectores y promover una oferta de bienes y servicios en manos de la economía solidaria que garantice su acceso en condiciones de equidad. Esto incluye promover una banca solidaria controlada por la comunidad que garantice que el ahorro regional se refleje en inversión local. Construir una red de comercialización que garantice la defensa de los intereses del productor agropecuario comprometido con su territorio. Forjar medios de comunicación que garanticen la democratización de la palabra frente al monopolio que hoy ostentan los principales grupos multimedia. Impulsar la organización de los trabajadores para la gestión de sus propias empresas como medio de garantizar trabajo decente y compromiso con el desarrollo local. Promover procesos de urbanización y vivienda al servicio de la comunidad y no de la especulación inmobiliaria. Generar canales de comercialización controlados por los consumidores comprometidos con el consumo responsable. Y tantas otras iniciativas que procuran modificar las condiciones concretas de producción y consumo como camino hacia la construcción de otra economía. Ampliar y desarrollar la economía solidaria en el marco de una perspectiva de unidad latinoamericana permitiría promover el desarrollo sostenible y generar condiciones estructurales para garantizar la paz hacia el interior de los estados. Resulta crucial su papel, por ejemplo, en el proceso conflictivo actualmente en Colombia, para dar un dato muy concreto, y para asimilar a los inmigrantes dentro de una perspectiva de inclusión y responsabilidad social para evitar los conflictos y la guerra entre estados. Dice más adelante el documento que la paz debe ser sostenida por un modelo económico que la promueva. Esto ha sido y es una preocupación permanente de los cooperativistas. Y aquí, estimados oyentes, viene un ejemplo muy interesante que es el pronunciamiento del Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en el año 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Ese congreso, realizado en la ciudad británica de Glasgow, dice: el Congreso desea fijar en el ánimo de los pueblos de todas las naciones la seguridad de que el motivo de la continuación del armamentismo y la posibilidad de conflictos internacionales desaparecerán cuando la vida económica y social de cada nación llegue a organizarse de acuerdo con los principios cooperativos, y señalar que el progreso de la cooperación es, por consiguiente, una de las más valiosas garantías para preservar la paz mundial. Esto fue señalado en una resolución del Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en el año 1913 y, por supuesto, conserva su plena vigencia. Y ya para ir finalizando, en forma coherente con esta línea de pensamiento que ha sido permanente en el movimiento cooperativo, hoy debe señalarse que no hay posibilidad de impulsar el desarrollo sostenible como garante de la paz si no se democratiza el poder económico. Si la situación actual es producto de la concentración del poder económico, el camino es la desconcentración de ese poder. Si no hay democracia en la economía, el mundo no es sostenible y, por lo tanto, no habrá condiciones para una convivencia pacífica. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que, como ya dijimos tantas veces, transcurre su 12º año consecutivo. Y yendo directamente al sumario preparado para hoy por nuestro excelente equipo de producción, les comento algo que ustedes ya saben. La deuda externa es la bomba de tiempo que dejó el macrismo y el máximo condicionante para la soberanía económica de nuestro país. La completísima investigación judicial y administrativa, iniciada por el Movimiento de Empresas Recuperadas para pedir su nulidad, dio pie a las instrucciones que dio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa, para que se inicie una querella criminal a los autores de la mayor administración fraudulenta de la que se tenga memoria. Hoy, aquí en Desde la Gente, vamos a escuchar a prestigiosas voces hablando de un tema central para el devenir de nuestro país. También vamos a profundizar sobre dos solicitadas que se conocieron esta semana. Una está relacionada con el hambre en nuestro país y la otra con el pedido de que no se privatice nuevamente al río Paraná. En unos minutitos se acerca nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, para ayudarnos a pensar y pensarnos en medio de esta muy compleja coyuntura. Y uno de nuestros recordatorios tendrá que ver con el cantor argentino por excelencia, don Carlos Gardel, en un nuevo aniversario de su muerte. Pero no será la única efeméride que pasará hoy por Desde la Gente. ¿No es así, Mariana? Muy buenos días, querida compañera. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Así es. También vamos a recordar lo que conocemos como la matanza de Puente Pueyrredón, de la que se cumplen 19 años ya. Vamos a despedir al enorme ensayista, escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional que falleció este martes. Hablamos de Horacio González, claro. Desde el espacio de géneros vamos a conocer la experiencia, la plataforma X Web TV, desde Córdoba hacia el mundo. Y en línea de seguir aportando datos e información sobre la necesidad de alcanzar la soberanía alimentaria, Silvia Porritelli hoy nos trae la experiencia de la Red de Alimentos Cooperativos. Es una asociación integrada por 18 organizaciones de la Patagonia Norte. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La semana pasada en Desde la Gente escuchamos un completo informe sobre la Mesa Agroalimentaria Argentina, en el cual todos los entrevistados hicieron hincapié en la necesidad de construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria. También los representantes de diferentes organizaciones de pequeños y medianos productores de todo el país señalaron en ese momento que para dar respuesta a la crisis alimentaria argentina se debe garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos. Y precisamente uno de los actores que forman parte de esa cadena de abastecimiento son los nodos asociativos de consumo que en los últimos años han crecido y se han multiplicado. Hace aproximadamente un año en este espacio comentamos la conformación de la Red de Alimentos Cooperativos, integrada por 18 organizaciones de la Patagonia Norte. Se trata de un espacio amplio en el que participan nodos de consumidores y productores cooperativos y de la agricultura familiar. Desde su creación, este colectivo asociativo patagónico comenzó a promover diferentes acciones conjuntas como compras comunitarias e intercambio de información y de experiencias. Recientemente, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES y Parques Nacionales, la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, en articulación con el Mercado Comunitario Municipal de Bariloche y diferentes nodos de consumo de la región, logró la compra de casi 22.000 kilos de verdura agroecológica proveniente de productores del Valle Inferior. La logística de esa iniciativa se hizo a través del tren patagónico, lo cual permitió cargar los productos en el este de la provincia, descargar en el centro, en Ingeniero Jacobacci, y llegar a la zona andina para luego distribuir en Bariloche y desde allí, por medio de camiones, se enviaron productos frescos a Villa La Angostura. Carlos Irasola, integrante del equipo de coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, reflexiona sobre esta articulación virtuosa entre organizaciones y consumidores. Por ejemplo, la movida esta del tren, traído del colectivo agroecológico a la zona de cordillera y de estepa, supuso 1.5 millones de pesos que vinieron fiados, digamos, en base a la confianza que se establece. Y así el resto de las cosas, digamos, todo funciona sobre una base de una lógica diferente a la que nos plantea el mercado. Entre eso es este vínculo de confiarnos, de creer, por supuesto que eso se vuelve exigente a la hora de las organizaciones que se integran. O sea, no sumamos a cualquiera. Cuando vemos que están las condiciones dadas, cuando vemos que la gente que se suma tiene esa vocación de la construcción popular en serio, bueno, ahí vamos. Si bien el entramado asociativo apunta principalmente a fomentar el consumo y la comercialización de productos a nivel local y regional, como integrante de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, el colectivo patagónico también impulsa el comercio justo y estrategias integradas de comercialización con actores de la economía solidaria y popular de otros puntos del territorio nacional. La cercanía tiene diferentes miradas, digamos. Carlos Irasola, integrante del equipo de coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Por un lado, la cercanía efectivamente cercana. Toda la producción que podemos hacer alrededor de los nodos desde lo local es prioridad. Sin embargo, es un proceso más lento que se va desarrollando en la medida que las capacidades se van restableciendo, porque arrancamos de agricultura familiar en crisis y demás. Luego hay aportes zonales, la Patagonia tiene los valles irrigados y la zona de secano y todo eso hay que pensarlo como complementario. Y luego los aportes nacionales, en los cuales la cercanía, a pesar de las distancias, se da desde lo ideológico y también desde las necesidades. Si traemos yerba, digamos, yo no puedo producir yerba, por decir un ejemplo. La cercanía se da en que son también agricultores, que son familiares, que al menos se hacen secados artesanales, en algunos casos transición a los procesos agroecológicos, y con una calidad muy buena y con buenos precios. Entonces, ahí la cercanía pasa por los otros aspectos, ¿no? Nos sentimos cercanos a la medida que conocemos la trazabilidad de esos productos. Desde su creación, la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos cubre una extensa área territorial que abarca la comarca andina del Paralelo 42 y el Alto Valle de Río Negro, además de zonas aledañas de la provincia de Neuquén. La participación de cooperativas, nodos, productores y vecinos se incrementó en este año, lo que generó nuevos vínculos de trabajo y una mayor integración. Carlos Irasola, representante de la red, se refiere a la intensificación participativa de circuitos socioeconómicos a nivel territorial y organizativo. Lo que va del año ha sido muy grande en ese sentido, muy importante, con mucha participación de la gente, en Villa Langostura, sobre todo acá en Bariloche, en Ingeniero Jacobacci, en San Martín de los Andes, en Fernández Oro, en Roca, en algunos lugares también de productores chicos, como es la zona de Picún-Leufú, que es un vallecito ahí entre la mitad de camino de Bariloche a Neuquén, en fin, en diferentes lugares de Patagonia Norte, se va afianzando un proceso interesante de producción, de consumo, de vínculos y de lógicas distintas que son las que queremos trabajar y que nos da mucha satisfacción cuando ocurren, porque es lo que pensábamos que iba a ocurrir y luego ocurre. Entonces eso es muy interesante. Comercio justo, producción agroecológica, respeto a la biodiversidad y al trabajo digno, abastecimiento de calidad, soberanía alimentaria y cooperativismo son los ejes que dan sustento al proyecto patagónico. Esto es un proceso popular, autogestivo, que cada organización va viendo qué es lo que mejor le conviene, qué es lo que mejor le resulta. Carlos Irasola, integrante del equipo de coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. ¿Cuál es el mejor modo de organizarse? Si nosotros no proponemos a priori en ningún modo organizativo, más que cada cual vaya pudiendo definir su propia organización. Lo que sí proponemos son algunos criterios: agroecología, cercanía, precios justos, cooperativismo como marco ideológico en cuanto a las relaciones humanas. Como mencionamos anteriormente, en la Red de Alimentos Cooperativos participan diferentes organizaciones de la Patagonia Norte. Muchas de ellas son nodos de consumo. ¿Pero qué es un nodo de consumo? Un nodo de consumo está conformado por un grupo de personas que se reúnen en un territorio y promueven acciones solidarias, responsables y conscientes en cuanto a la compra y la gestión de productos y la distribución de los mismos. Sebastián Carapeza, referente del nodo de consumo de compras comunitarias del colectivo Al Margen de Bariloche, creado hace 6 años, explica cómo funciona la organización que nuclea a emprendedores, productores y vecinos de la zona. Actualmente el nodo de compras del colectivo Al Margen integra la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, que está funcionando muy bien, que está viniendo una vez por mes un tren desde el Valle del Idebi, desde Viedma, con verduras, con frutas, y que también compramos a Local Central en Devoto, que nuclea un montón de alimentos secos y no perecederos, que llegan a mejor precio que lo que tienen acá los mayoristas o las góndolas de los grandes supermercados. Un 60 o 70% pertenecen a la economía popular, unidades productivas, cooperativas, que producen en la ciudad, pero también en la región y en otras latitudes, que nosotros publicamos estos productos en la tercera semana de cada mes y se entregan un día en particular, y que tiene una planilla Excel en donde pueden visualizar los productos, los precios, quiénes son los que lo hacen. Nosotros compramos y vendemos prácticamente al mismo precio, solamente capitalizamos un pequeño porcentaje para poder garantizar esta movida, este nodo de compra. A partir de la propuesta planteada por la Red Patagónica, en la región se conformaron nuevos nodos de consumo, como ocurrió en la localidad de Ingeniero Jacobacci, donde cada 15 o 20 días las familias nucleadas hacen su pedido de verduras, frutas, carnes y otros alimentos. Antonio Currumán, apicultor de la localidad e integrante del equipo de coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, habla de los aportes que hace el nodo de Jacobacci al proyecto colectivo. Hemos logrado que productores de acá, en el pueblo, abastezcan a estas familias de lo que es producción de carne, es decir, pollo, huevo, verdura fresca, lechuga, acelga. En eso creo que aportamos, digo, también siendo parte, organizándonos con las otras zonas de Patagonia, organizándonos con la gente de Ruca Choroy, por ejemplo, que nos hace llegar los piñones, organizándonos con la gente de Viedma, los productores y la gente que, y consumidores de allá, que nos hacen llegar sus verduras. Además de tratar de mejorar las condiciones de producción y comercialización y de reducir la cadena de intermediación, la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos se propone la construcción de vínculos y de relaciones sociales de cercanía entre los distintos actores del sistema de abastecimiento. Para nosotros los volúmenes comerciales, si bien no son el eje, empiezan a ser interesantes. Carlos Irasola, coordinador de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Ahí estuvimos haciendo una rápida cuenta, muy por arriba, en lo que va del año, alrededor de 10 millones de pesos se han movido en esta economía. No sé si es mucho o es poco, pero para nosotros es una cifra importante, porque circula en el ámbito de la economía popular, porque el que produce y el que consume se ven beneficiados. Entonces, me parece que lo que se está instalando es justamente una lógica diferente. Esto de la confianza, de que se pueda mover todo ese volumen de plata sin que haya un peso adelantado, y que todo eso finalmente desemboque en que los productores cobren y cobren hasta el último peso. Con el aporte de cada una de las organizaciones, la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos se propone favorecer el desarrollo de una alimentación saludable sobre la base de un proyecto ambiental sustentable y agroecológico que promueva la soberanía alimentaria en la región. Queremos vivir de otra forma, queremos seguir buscando mejorar nuestra calidad de vida. Antonio Currumán, miembro del equipo de coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Entendemos que hoy por hoy la producción que se hace no son buenas para la salud de la gente. Es decir, concentración de producción, producción con agroquímicos. Entonces, eso también nos satisface la red, que sabemos que hay gente que produce de una forma que mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra salud. Y mejorando nuestra salud, mejoramos el medio ambiente, a partir de lo que consumimos, ¿no? Por eso también somos parte de la red. Instalar más centros de acopio y distribución, desarrollar estrategias de logística, fortalecer la cadena de comercialización y distribución y ampliar el entramado asociativo son algunos de los desafíos que tiene por delante la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Para saber más sobre la experiencia que lleva adelante la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos o ponerse en contacto con ellos, se puede escribir al correo, tome nota por favor, cooperativasurgente, todo juntito, @gmail.com. Se lo reitero, cooperativasurgente, como suena, @gmail.com. También se pueden encontrar los productos del colectivo en la página de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos, que es, tome nota, www.alimentoscooperativos.com. Se lo reitero, www.alimentoscooperativos.com. Desde la gente. Desde la gente. Agenda Cooperativa. Vuelve a Vitasioc Macbeth al Centro Cultural de la Cooperación de manera presencial. Desde hoy, todos los sábados a las 20 y los domingos a las 19, se representa Habitación Macbeth, versión para un actor de Pompeyo Audivert, sobre Macbeth de William Shakespeare, con la actuación y dirección de Pompeyo Audivert y la música original de Claudio Peña. Las funciones se realizan con todo el protocolo correspondiente y las entradas pueden comprarse por Alternativa Teatral. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Mi Buenos Aires querido. Desde la gente. Cuando yo te vuelvo a ver. Músicos que hicieron historia. No habrá más pena, yo No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. La hipótesis uruguaya afirma que nació en Tacuarembó un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. Los franceses aseguran que vio la luz en Toulouse el 11 de diciembre de 1890 a las 2 de la mañana en el hospital de La Grave. En Argentina no hay datos precisos sobre su nacimiento, pero hay certeza de que su infancia la pasó en Buenos Aires. Así lo afirma Felipe Piña en su excelente, excelente libro sobre Carlos Gardel. De lo que nadie duda es que falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. ¿A cuál de todos los Gardel recordamos hoy? ¿Al actor? ¿Al compositor? ¿Al cantante? ¿Al mito? El historiador del tango, Héctor Benedetti, dijo que es importante señalar que Gardel no fue un invento de su época, ni mucho menos de una época posterior. Gardel era Gardel en vida. Siempre estaba un paso adelante. Ahora espero que Francisco García Jiménez, que ha presentado en esta grabación a otros colegas, nos diga algo de sí mismo en relación con Gardel. Y será a propósito del vals Palomita Blanca, que escribí con Anselmo Ayeta, muy confiados en su éxito. Pero esa vez pasaron los días y el vals se tocaba, y sin embargo el vals no era lo que nosotros esperábamos. No porque le faltara difusión, no. ¿Acaso tenía más que la que tuvieron en sus comienzos otras obritas nuestras? Era algo raro. Era que nosotros mismos no nos encontrábamos con nuestro vals. Y un día, estando yo en la antigua salita de grabaciones de los Altos del Gran Splendid, entró Carlitos Gardel. Entonces yo, con mi mal oído y mi peor entonación, le canté como pude el vals que a Gardel aún no conocía. Y ya ven de qué modo Gardel pasó en limpio mi pésimo borrador. La noche que Gardel estrenó Palomita Blanca en el desaparecido Teatro Empire, de Corrientes y Maipú, Ayeta tuvo esta frase feliz: las canciones nacen cuando Carlito las canta. Recién entonces sabés si es linda la criatura. Su ausencia hasta congoja me dio, y a veces su recuerdo en un pie. De pronto se me ahoga el dolor y nada me consuela. De ahí siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. Para Astor Piazzolla, Carlos Gardel fue un número uno en todo sentido. El autor de Adiós Nonino sostenía que el zorzal criollo fue el único cantor que a las malas músicas y a las malas letras las hacía sonar lindas. Hay un buey que retonga. Julio Cortázar se instaló en París en 1951. Dos años después, escribió para la revista Sur. Unos amigos me han dejado una Victrola y unos discos de Gardel. Enseguida se comprende que a Gardel hay que escucharlo en la Victrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo, que no podía escucharlo en persona, como salía de zaguanes y de salas en el año 24 o 25. Para escucharlo hasta parece necesario el ritual previo: darle cuerda a la Victrola, ajustar la púa. El Gardel de los pickups eléctricos coincide con su gloria, con el cine, con una fama que le exigió renunciamientos y traiciones. Es más atrás, en los patios a la hora del mate, en las noches de verano, en las radios a galena o con las primeras lamparitas, que él está en su verdad, cantando los tangos que lo resumen y lo fijan en las memorias. Démosle entonces cuerda a la Victrola, pongamos el disco de pasta con Silbando y escuchémoslo así, entonces. Una calle en barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul, y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz muerte sin un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, gimiendo el lánguido lamento, el eco será el acento de un monótono acordeón. Y al son que el fuelle resonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, en este espacio, en este segmento del programa, compartimos con ustedes informaciones que recibimos de distintas instituciones cooperativas y mutuales, y por supuesto también correos electrónicos, que hoy están de moda porque todo, casi todo, es virtual. Te comento, Mariana, que en mi caso tengo in pectore la memoria fresca de lo que fue hace poquitos días la Asamblea General, la Asamblea Anual de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que por supuesto se realizó a través de una de las plataformas, creo que no es publicidad decir que se hizo con Zoom, con la presencia por supuesto de veedores del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. La asamblea se desarrolló, por supuesto, en perfectas condiciones, presidida por el titular de la Confederación, que, como se sabe, también es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco. Hubo participación de una cantidad importante de las 78 federaciones asociadas, que representan a una cantidad muy, muy grande de cooperativas de base, cerca de 5.000, con una cantidad enorme, cerca de 10 millones de asociados en su conjunto. Una de las cosas que impactó a propios y extraños, podríamos decir, fue no solamente la memoria, que fue comentada en apretada síntesis por el secretario de la Confederación, el doctor Ricardo López, sino particularmente por el balance social cooperativo, que, como ya también es tradicional, comentaron Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé. Un balance social cooperativo que tiene la firma, el certificado formalmente presentado en una carpeta muy bonita, certificado, decía, de la seccional o de la región de las Américas de la Alianza Cooperativa Internacional, con la firma de su presidente, la dirigente cooperativista uruguaya Graciela Fernández. La asamblea entonces puso el énfasis en todo lo realizado, que es muchísimo. Nos pasa y nos sorprende cuando se hacen estas rendiciones de cuentas ver en una memoria, en un balance social cooperativo, todo lo mucho y bueno e importante que se hizo a lo largo del año. Sugiero entonces a nuestros oyentes que cuando puedan entren en internet, pongan cooperar.coop y ahí seguramente van a poder tener una mirada panorámica de lo que ha sido la actividad de la Confederación en el plano nacional y también a nivel internacional a lo largo del año 2020, a pesar de la pandemia. Mariana, me imagino que tendrás para compartir algo seguramente interesante y nutritivo, así que te escucho atentamente. Yo, Edgardo, estoy acá con la última edición de la revista Acción, que entre otras muchas cuestiones que aborda en esta edición, hay un informe especial sobre las vacunas en el mundo. El título ya nos va ubicando. Los dueños de las vacunas y la bajada, aclarada con un poco de contexto, dice así: inequidad, mercado y geopolítica. Al sur del mundo le faltan las dosis que sobran en el norte. Patentes y nacionalismo, las principales causas de una catástrofe que pone en riesgo millones de vidas. Mira, tengo toda la nota subrayada, es muy interesante y recomendamos especialmente su lectura. Leo uno de los párrafos de estos que resalté. Dice: las primeras imágenes de una primavera sin tapabocas recorren el mundo como la promesa de un futuro que, sin embargo, parece estar muy lejos de los 5.500 millones de personas que aún no han sido vacunadas, nada menos que un 74% de la humanidad. En América del Norte, quienes no recibieron ninguna dosis representa menos del 50% de la población, proporción que asciende al 72% de América del Sur, llega al 77% en Asia y alcanza un escandaloso 97.6% en África. De los 2.000 millones de dosis que se administraron en el mundo, hasta el 1 de junio, 1.500 millones fueron a parar a tan solo 10 países. Leo otro de los párrafos que tengo subrayados y dice que la pandemia viene a visibilizar las desigualdades que ya existían. Esto lo asegura Belén Herrero, que es investigadora de Flaxo en la Argentina. Se suele decir que las enfermedades no conocen fronteras y es probable que inicialmente no las conozcan, pero después encuentran canales específicos que están marcados por las desigualdades. Digo, desigualdades sociales, desigualdades en las capacidades de respuesta de los sistemas sanitarios, en el acceso a los recursos y, por supuesto, a las vacunas. Las vacunas vienen a profundizar esa situación de inequidad global. Recomendamos, en primer lugar, al excelente quincenario de la revista Acción y la lectura del informe Los dueños de las vacunas. La revista Acción la podés adquirir vía suscripción y también se puede acceder a una versión más reducida digitalmente en www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Muy buenas, Ana. Te saludo como siempre con especial aprecio. Hoy no tengo a mano la anotación en la cual suelo enterarme de qué vas a hablarnos. Así que soy todo oídos a lo que nos propongas y te reitero los muy buenos días. Buenos días, Edgardo. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Aquí estamos en una semana bastante particular, bastante triste para muchos y muchas. En lo que sigue el programa vamos a volver sobre este asunto, pero es un hecho que me parece que atravesó la vida de quienes tenemos que ver con el mundo de la cultura, de las ideas, las ciencias sociales y a quienes nos interesan esas cuestiones. Me estoy refiriendo a la muerte de Horacio González el martes último. Me parece que es particularmente pertinente en este contexto tan excepcional darle un lugar al duelo, porque además veníamos de muchas pérdidas, por supuesto, de eso se trata esta trágica pandemia que estamos atravesando, entre ellas la de Juan Forn, a propósito de otra cuestión, de un problema cardíaco, y un poco antes que eso también la de Alcira Argumedo, en el ámbito nuevamente de las ideas de las ciencias sociales y en particular de la sociología argentina. Y me parecía importante darle un pequeño lugar en la columna a eso. Se escribieron muchas cosas, vamos a escuchar algunas de las cosas que circularon estas semanas. Y voy a empezar en la primera persona. Yo no formo parte de esos grupos que podríamos decir gonzalianos, en el sentido no me formé directamente con él, si bien fue mi profesor en muchas oportunidades y tenía un gran placer en leerlo y escucharlo. Pero me parece también interesante notar, señalar, que algo de la noticia del fallecimiento de Horacio, que venía muy complicado por COVID y que antes había tenido otros problemas de salud, generó una gran repercusión en el medio cultural y no solo. En un amplio espectro, ¿no? Que fue desde figuras políticas de máxima relevancia, dígase el presidente de la Nación, dígase la vicepresidenta, dígase Milagros Sala, dígase Amado Boudou, dígase Delía, y nombre figuras que tienen como lugares muy distintos en la escena política, sectores sindicales, sectores, por supuesto, de la cultura, incluso políticos de la oposición, fue sentida la referencia a Belluto, de otros personajes también. Pero parece que en esa diversidad del espectro que se sintió atravesado por esta triste noticia, hay algo para reflexionar sobre qué es un intelectual, ¿no? Que es una pregunta súper remañida, pero que siempre igual está bien hacerse. ¿Qué es un intelectual y cómo... ¿Cómo es el discurso de un intelectual para la sociedad más vasta, ¿no? Entonces, a veces hay algunas imágenes que nos proponen el intelectual como alguien que está en la Torre de Marfil y debe salir a la opinión pública a comunicarse con ella, y para eso debe simplificar su lenguaje para entrar en la lógica de la divulgación, ¿no? Y eso es como un mandato y un imperativo que sigue rigiendo en los modos en que se nos pide escribir, en los modos que se nos pide hablar. Y lo interesante de las múltiples cosas que hay para decir sobre Horacio y sobre lo que ha generado su partida, me parece muy interesante el hecho de que Horacio nunca transó con ese imperativo y nunca entendió la intervención pública como una instancia de simplificación del pensamiento abstracto. La entendió, por el contrario, como una conversación. Y una de las cosas que se ha señalado en estos días es que Horacio González conversaba con la riqueza y la densidad conceptual y todas sus citas y sus referencias y su construcción de esa imaginería tan vasta que nos permitía abrir el pensamiento, extraviarnos y volver a encontrar una idea y entusiasmarnos con un recorrido. Hablaba con ese barroquismo y hablaba con todas esos elementos en una conversación que no era distinta si la tenía en un sindicato de base, en un centro de estudiantes, en una universidad prestigiosa o en una conversación de Zoom, que también tuvo mucho en el último tiempo. Algo de entender entonces la tarea intelectual, sin fastuosidades, pero sin recaer tampoco en la trampa de que se trata de la simplificación, y por el contrario, atenderla como una conversación que, como él decía, siempre supone colocar al otro como un igual y no en el lugar donde debería ser pedagogizado, instruido. Hay algo profundamente plebeyo y democrático en ese modo de construir el trabajo desde el pensamiento para generar y reverberar en otros ámbitos, que me parece muy precioso y que deberíamos retener y repensar profundamente, ¿no? Después, otro aspecto que me parece sumamente interesante y que tiene que ver con esto es la temporalidad de González. Cómo hablaba, cómo dejaba que el discurso tuviera su propio ritmo, cómo recorría, cómo nos proponía distintas imágenes y metáforas, y volvía al hilo y se iba del hilo, y el hilo en un momento se transformaba en otra cosa. Esa temporalidad, que no es la del productivismo que tienen hoy las ciencias sociales, con la lógica de las publicaciones especializadas y de cierta burocratización, permitía formas de pensamiento que también me parece que tenemos que retener como muy preciosas, y eso me lleva al último punto de este primer filón de lo que quería decir, que es, además, González fue un enorme gestor. Una palabra horrible que él probablemente también odiaría, y eso nos dice algo sobre qué es la gestión cultural. Este personaje que tenía esta forma de la temporalidad, esta forma del pensamiento y de la conversación, logró en la Biblioteca Nacional a todos los niveles, en su tarea específica, pero también en su tarea amplificada y en nuevas misiones que se dio, cuestiones que hubiéramos pensado imposibles. Entonces, la imagen que a veces tenemos de la gestión como algo productivista, organizado con una burocracia férrea y etcétera, ¿no? Y ciertamente con ciertos modelos empresariales y tal, bueno, también me parece que González, entre muchas otras cosas probablemente más interesantes, es una invitación a poner en cuestión eso. Y lo último que quería decir, porque se me hizo un poco larga esta columna, es una breve reflexión de por qué nos está doliendo tanto la muerte de González. Por un lado, porque es un fuera de serie, es un excepcional, es uno en un millón, realmente es un personaje de lo mejor que puede dar esta argentinidad, en el sentido que tenemos figuras muy odiosas y muy, muy, muy inquietantes, pero también estas otras que es de la singularidad absoluta se proyectan a la universalidad del pensamiento y trascienden lo más específico, ¿no? Y pienso, construiría una serie con personajes tan distintos como Maradona, Borges, Horacio y una Marta Argerich, ¿no? Que interpretando algo muy profundo del sentir popular singular logran construirse en una universalidad que trasciende toda especificidad. Y también la muerte de Horacio reverberó en el planeta entero, en el campo cultural. Ese es probablemente uno de los motivos por los cuales Horacio nos duele tanto, por su singularidad y por su universalidad, y porque también me parece que esa conjunción de Horacio con Alcira Argumedo, que también se fue hace poco, y Horacio cuando recordaba Alcira a propósito de un escrito de Albertina Carri sobre esa madre putativa que había sido para ella Argumedo, recordaba en su historia el propio padre de Albertina, Roberto Carri. Y me parece que ahí también está parte de lo que estás cifrando, este dolor tan punzante que sentimos alrededor de Horacio, esa tríada, ¿no? Alcira, Horacio, Roberto Carri, detenido, desaparecido. Entonces, la generación de Horacio, y Horacio es también un sobreviviente de los 70, y algo nos está pasando y nos va a pasar muchas más cosas con la pérdida de esa generación en términos de nuestra historia, ¿no? Testigos vivos de ese horror como protagonistas, algo nos va a ocurrir como sociedad a medida que ya no estén más. Y ahora sí, para terminar, me parece que la pérdida de Horacio es también la pérdida de todas las miles de personas que se fueron con esta pandemia, y nosotros somos, entre otras cosas, ahora deudos de esta pandemia. Y la comunidad, una de las cosas que fundan las comunidades, que organiza el lazo social, que es esa cosa tan sutil y tan profunda que los sociólogos siempre tratamos de aprender, es la posibilidad de construir un duelo en común. Esos hilos son sin duda los hilos de la sociabilidad. En estas condiciones donde la presencialidad nos está vedada, intentamos otras, el WhatsApp, las redes, leernos, esta columna como un intento de suturar la pérdida. Hay algo de eso que es insuficiente, y al respecto me parece sumamente importante volver a ese discurso que podía construir al principio de esta pandemia Alberto Fernández en torno de la vulnerabilidad, que tiene que ver con su propia sensibilidad sesentista y setentista, con su amor por el rock nacional, porque esa trama de vulnerabilidades y de soledades y de necesidades de una comunidad que suture el dolor que estamos sintiendo debe ser puesta en palabras para que seamos capaces de superar como sociedad este trauma tan difícil que estamos atravesando, que ya va a pasar porque por suerte están llegando las vacunas, pero que sin duda tenemos que saber procesar en común. Así que para eso seguir hablando, seguir compartiendo, y nos estamos encontrando el sábado próximo. Ya me parecía, Ana, que no podía faltar tu evocación, tu comentario cargado de afecto, indudablemente, hacia una figura extraordinaria que nos ha dejado hace muy poquito, cosa que lamentamos tremendamente y que a partir de ahora lo vamos a extrañar. Esta evocación, este homenaje al querido Horacio González. Y te invito a que sigas participando en el programa, por lo menos sigas escuchando, porque vamos a continuar brindándole el merecido homenaje que corresponde a una figura de su nivel, de su proyección, de su significación como un gran intelectual de la historia de toda la República Argentina. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El canal web del Centro Cultural de la Cooperación Floreal TV presenta los cortos de Floreal TV. Infancias y Derechos Humanos, tres cortometrajes de Claudio Altamirano. Allí están para verlos de manera gratuita. Taraferos, Se alumbra la vida y el futuro, ¿será para todos? Es muy sencillo encontrarlos. Están en www.florealweb.tv. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Vamos ahora con una de las solicitadas que se conocieron esta semana. La soberanía no se negocia, dicen desde el manifiesto argentino, y lo expresan porque no quieren que se vuelva a privatizar el río, porque el Paraná está privatizado. Ya hablamos del tema en Desde la Gente, vamos a refrescar la información. Por el Paraná pasa el 80% de las exportaciones de nuestro país. Y ese tránsito, más el pesaje de lo que sale, más los peajes, más los puertos, están en manos de empresas privadas. Se venció la concesión de quienes controlan la navegación por el río y la salida a ese régimen propone dos opciones que se oponen. La que quiere que siga siendo un negocio de una empresa privada y los que queremos que quede administrado por el Estado Nacional. La mal llamada hidrovía es un corredor de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Hoy, la tarea de dragado la realiza la empresa belga Han de Nul, actualmente concesionaria. Desde el manifiesto argentino están juntando firmas para que no se vuelva a concesionar el río Paraná. Entre ellos está León Gieco. No perdamos la soberanía del río Paraná, que no sea como Malvinas. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo. Paraná, río querido. No queremos que nuestro río siga siendo abusado, maltratado y privatizado, de hecho mediante concesiones tramposas y colonizantes, dicen desde el manifiesto argentino. Y agregan, por eso, ciudadanas y ciudadanos de todas las latitudes, exigimos la renacionalización del Paraná para que el Estado argentino se haga cargo de todos los controles, dragados, puertos, fiscalizaciones y peajes, y para que nunca más este río ni ningún otro sea concesionado. Por eso dicen, repudiamos toda forma de reprivatización encubierta y reclamamos renacionalizar el Paraná. En el Paraná se gestó la independencia de Argentina y allí nació nuestra bandera. No queremos que nuestro río siga siendo maltratado ambientalmente o privatizado. Necesitamos tu firma por el río Paraná. León Gieco. Una buena noticia de esta semana es que en el Congreso de la Nación obtuvo dictamen la creación de una bicameral de seguimiento de la llamada hidrovía Paraguay-Paraná. El proyecto, con media sanción del Senado, fue aprobado por un plenario de comisiones de peticiones, poderes y reglamento y presupuesto y hacienda realizado mediante videoconferencia. El titular de Presupuesto y Hacienda, el diputado nacional Carlos Heller, resaltó que la iniciativa forma parte de un proceso de valoración del rol del Parlamento en el seguimiento y control de cuestiones trascendentes para todos los argentinos. Y agregó que, así como hemos sancionado leyes sobre el endeudamiento externo, este caso va en la misma dirección. Volvamos a la solicitada del Manifiesto Argentino. Desde allí invitan a que nos sumemos a este pedido con nuestra firma. ¿Por qué? Creemos que el Paraná vuelva a ser nuestro, administrado y controlado por argentinas y argentinos. Que las políticas de dragado, balizado y cuidado del río sean respetuosas del medio ambiente y definidas por argentinas y argentinos. Queremos que todos los puertos vuelvan a ser nuestros. Queremos recuperar la industria naviera y las flotas que fueron orgullo nacional. Queremos que se pesen y controlen todas las cargas y que todos los barcos sean rigurosamente fiscalizados y paguen impuestos. Y queremos todo esto porque sabemos que sí contamos con la capacidad tecnológica y humana para lograrlo. Es muy sencillo sumar la firma para llegar al millón, para peticionar que los puertos que existen sobre el río Paraná, hoy en manos de navieras extranjeras, vuelvan a ser argentinos. Basta con escribir en un buscador Manifiesto Argentino y allí lo van a direccionar a la página en la que está el documento que bajo el título La soberanía no se negocia permite ponerle la firma al río Paraná. Y si del río Paraná hablamos, es oportuno recordar que en pocos días, el próximo 6 de julio, se va a cumplir un año de la muerte de Rosario Blefari, esa exquisita cantante, música, escritora y además persona. Nada más oportuno que escuchar acá su precioso río Paraná, y se me ocurre que es imposible escribir una canción así si le cambiamos el río Paraná por Hidrovía. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzal. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Seguimos aquí en Desde la Gente, dolidos, muy tristes por tanta muerte en estos tiempos. Esta semana, cuando aún no nos habíamos repuesto de la tristísima noticia de la muerte de Juan Forn, llegó la muy mala nueva del fallecimiento de Horacio González. Mucho se escribió a lo largo de estos días sobre el sociólogo, ensayista, exdirector de la Biblioteca Nacional durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. De todas esas palabras, rescatamos algunas. Los organismos de derechos humanos escribieron: queremos despedir a Horacio como despedimos a los compañeros que nos iluminaron el camino, levantando su sonrisa como bandera, comprometiéndonos a seguir soñando la patria más bella y a seguir luchando porque nuestro pueblo sea feliz. Tu mirada cálida, tus palabras que son un desafío, los abrazos que nos dimos nos acompañarán en el camino. Te llevamos con nosotros y nosotras. Horacio, amigo, maestro, hermano, hasta la victoria. El filósofo Ricardo Forster aseguró que se había muerto el mejor de todos nosotros. Así lo recordaba por la televisión pública. Es muy difícil hablar de alguien que no tiene reemplazo. Horacio se formó con un humus que ya no existe más. No existe más esa mezcla que hizo posible un Horacio González, su integridad. Un hombre de una integridad única, que vivió gran parte de su vida con el peso justo, en condiciones muy, muy precarias, que recién cuando se enamoró de Liliana Herrero y formaron una pareja preciosa, ahí se estabilizó un poco más en su vida cotidiana. Pero Horacio entregó absolutamente todo. Se fue el mejor de todos nosotros. Beatriz Sarlo dijo a través de una carta que a Horacio le gustaba tanto el diálogo como la contradicción, pero todas las diferencias transcurrían en un tono a la vez apacible y levemente irónico. Fue mi interlocutor ideal. Al final del texto, Sarlo cierra la carta con un deseo posterior a la muerte. Me gustaría volver a encontrarme con Horacio González, si el lugar imaginado por Borges existe después de la muerte. En Facebook, María Pía López, quien estuvo al frente del Museo del Libro durante la gestión de González en la Biblioteca Nacional, destacó que la vida de este no fue la de un individuo que trazó un surco solitario. Fue la del conspirador, la del conjurado, la del revolucionario, la del que no dejó un segundo de intentar construir una Argentina, una sociedad más vivible. Fue el intelectual más potente de estas tierras, el escritor de obras preciosas y el funcionario más osado que dirigió una institución pública. Tras asegurar que no imagina a este país sin la palabra de Horacio, lo despidió con un Horacio González, hasta la victoria que este pueblo se merece. En agosto del año pasado lo entrevistaron de Página 12 para hablar de la pandemia de COVID-19 y ante la pregunta ¿qué significa que la muerte haya impregnado la vida cotidiana? Horacio González respondió: hay un aspecto sumamente odioso. Los que proponen abrir la cuarentena tienen ya su cálculo de muertos. Obligan a los pocos gobiernos que tienen la sensatez de haber sostenido moralmente la cuarentena a que haga el cálculo de muertos que siempre hizo el capitalismo. Lo que pasó en la Argentina al principio de la cuarentena fue una fuerte interferencia de ese pensamiento que arrastra el capitalismo desde que se forjó. Para refundar un humanismo político hay que interferir en ese pensamiento. Nadie tiene derecho a hacer el cálculo de quiénes van a morir para que se sostenga un sistema económico injusto. En su despedida de la dirección de la Biblioteca Nacional, Horacio González sostuvo. Bueno, la soledad del arquero en el momento del penal es parecida a la soledad del orador en el momento de hablar, ¿no? La verdad que siento que es una pena que no haya durado más. Pero tenemos que alimentarnos de esas penas, porque efectivamente los momentos que van a venir no son fáciles, pero quizás el anterior tampoco fue fácil y simplemente no nos dimos cuenta, porque tuvimos instrumentos de trabajo, fuertes reconocimientos del espacio público, del Estado Nacional, el acompañamiento del gobierno, y no faltaron discusiones de todo tipo. Yo mismo me di muchos lujos acá. Tengo que agradecerle al gobierno del lujo que me di de haberlo criticado, no pocas veces, pero porque siempre creí... Por eso digo que siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, otros la llamarán pluralidad, no importa, pero precisaban multiplicidad de pensamientos. Yo voy a estar, si me permiten hablar un poco en términos personales, unos pocos días más, ya le presenté mi renuncia a Teresa. Esa renuncia es indeclinable, pero como me han pedido, al no tener reemplazante, que me quede unos días más a título de cuidado de los bienes que tiene esta biblioteca, tendremos oportunidad de, en los pocos días que quedan, seguir hablando fraternalmente y termino agradeciéndole enormemente a todos ustedes. Sin nosotros no somos nada, miren cómo lo digo. Bueno, muchas gracias a todos. Y es así, Horacio no se va. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Esta semana se presentó la caja de productos de la canasta Ahorro, que es una iniciativa que busca contribuir a bajar los precios de los alimentos en nuestro país. Está conformada por 17 productos de primera necesidad. La caja está compuesta en más de un 80% de productos cooperativos y el resto de pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Además, las familias que abonen las cajas con tarjeta alimentar recibirán un descuento del 20% en el costo de las mismas. El lanzamiento se realizó el miércoles pasado en la Plaza San Martín de Moreno y estuvo a cargo de Rafael Kleckser, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este es uno de los tantos pasos que se están dando para intentar controlar la inflación, que sigue siendo alta, muchas veces de manera injustificada. Tanto así que a principios de esta semana se publicó una solicitada en la que se aseguraba que hoy 4 de cada 10 habitantes de nuestro suelo se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras un puñado de empresarios de los alimentos incrementan sus ganancias de manera exponencial a costa del bolsillo de las y de los argentinos. Ante esta injusticia, continúa el texto, los CEOs de las empresas deben ser citados al Congreso Nacional de manera urgente para que expliquen en detalle los aumentos en cada caso y se termine de inmediato con estos abusos. La solicitud viene firmada por una larga lista de personalidades entre las que se encuentran Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Federico Tonarelli, de Facta, el diputado Carlos Delfrade, el periodista Víctor Hugo Morales o la gremialista Sonia Lesso, por citar solo algunos. Y también se encuentra el director nacional de Políticas Integradoras, Rafael Kleckser, quien ahora nos comenta ¿cómo se instrumentaría el pedido de que los empresarios de alimentos vayan al Congreso a dar explicaciones? Con los diputados y senadores estamos planteando un laburo conjunto. Me parece que es importante encontrar la mejor forma de ser citados los CEOs de los directorios de las empresas formadoras de precios, imitando un poco la exitosa propuesta que fue la convocatoria a los CEOs de las farmacéuticas. La solicitada, que le pide a los legisladores y legisladoras que citen a los empresarios de alimentos y que expliquen en el Parlamento las razones de los aumentos de precios, incluye una lista en la que figuran Molinos Río de la Plata, Ledesma, Kraft, Unilever, Mastelione, Procter & Gamble, AGD, Molinos Cañuelas, entre otros, que concentran a tal punto la producción de diversos productos esenciales que los ciudadanos estamos a su merced para poder comer. Nosotros creo que no buscamos el hecho en sí, la foto de los CEOs en el Congreso, sino entender y que sea pública, en todo caso, el entendimiento del por qué aumentan los precios, las políticas públicas o las propuestas legislativas para mejorar esa situación. Lo que buscamos nosotros es resolver, iniciar un debate, democratizarlo, visibilizarlo y resolverlo. Me parece mucho más importante que una foto en sí. La solicitada, que lleva el nombre de El alimento es un derecho, no una mercancía, sostiene en uno de sus párrafos: quienes actuamos en defensa del bolsillo de nuestro pueblo no podemos mirar para otro lado. Basta de especular, el hambre no es una opción. Por supuesto, desde los medios hegemónicos vieron la solicitada como una presión al libre mercado, a la oferta y a la demanda. Rafael Kleckser responde a estos argumentos y nos cuenta cómo continúa esta solicitud. Me parece que nos tiene que tener sin cuidado las operaciones mediáticas al servicio de los intereses de las empresas. Debe primar el bien común y la defensa de los intereses de la gente, en términos de tener un plato de comida saludable, accesible, defender la producción nacional, defender una comercialización justa. Me parece que son esos son los intereses que nosotros tenemos que defender, y no importa si salimos en la tapa de Clarín, digamos. Hay una gran respuesta por parte de las organizaciones, de los diputados y diputadas, de los senadores, no tengo conocimiento, pero sí de los diputados y diputadas, así que, bueno, viene bien encaminado. Desde la gente venimos hablando de la importancia de producir alimentos de otras formas y constantemente le acercamos ejemplos de quienes lo están haciendo. Pero en paralelo, debe haber un control de la calidad y los precios de los productos de consumo masivo. Eso está clarísimo. Está clarísimo que más allá de la buena voluntad del gobierno para negociar los precios con las empresas de alimentos más importantes del país, algunas de las cuales concentran el 80% de la producción, no se está pudiendo hacer ningún acuerdo con las grandes marcas, ya que no aceptan ningún acuerdo. Y tal como sostiene el director nacional de Políticas Integradoras, Rafael Kleckser, estamos frente a un gran desafío. Me parece importante destacar que estamos ante la posibilidad de este gran desafío, que es discutir un modelo de producción alternativo de alimentos en la Argentina, donde alimentos saludables, donde alimentos con acceso, ¿no?, accesibles a la población, en armonía, en esa producción armoniosamente con los bienes comunes, con el medio ambiente, con muy alta calidad, priorizando los últimos de la fila para llegar a los primeros. Me parece que estamos ante un gran desafío. Ojalá que estemos a la altura de las circunstancias. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Sigue el ciclo organizado por el Centro Cultural de la Cooperación Nuestra América en Disputa. El tema a debatir el próximo martes será la Convención Constitucional y los desafíos de la cultura para Chile. Van a participar Bastián Labé Salazar, que es convencional constituyente electo, profesor de historia, activista socioambiental; Andrea Campos Parra, poeta, editora, activista cultural y feminista; y Joana Watson, comunicadora y editora cultural de medios y gestora musical. Coordina Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro será el próximo martes a las 20 por el YouTube, el Instagram y el Facebook del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta: Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigues, ¿cómo estamos? Bienvenides a todos. Desde Córdoba hacia el mundo, así podríamos empezar la columna del día de hoy. Porque tenemos una muy buena noticia, porque cada vez hay más opciones de sitios, de plataformas, con materiales alternativos de la industria independiente, que expresan de alguna manera contranarrativas en el contenido y también en los modos de producir y de filmar. En Córdoba, en este caso, se estrenó hace algunos meses no más un sitio web gratuito de cortometrajes, largometrajes y series de ficciones, de documentales y de animaciones, pero es una propuesta que visibiliza contenidos con un enfoque de géneros. Y está realizado por mujeres, por diversidades y por jóvenes. Es una apuesta local para disputar la hegemonía audiovisual. ¿Querés saber más? Estamos hablando de XWeb TV. Estuvimos hablando con Matías Raca, que es socio de la plataforma, para que nos cuente un poco más qué es XWeb TV. XWeb TV es un sitio de contenidos audiovisuales con enfoque feminista, transfeminista, de géneros y diversidad. Es un proyecto de triple impacto por ser tecnológico, social y cultural, que tiene el objetivo de aumentar la representación de mujeres y diversidades en la oferta audiovisual actualmente disponible en la web. Es una plataforma de streaming como un montón más de las que hay, pero con la especificidad que sus contenidos están atravesados por la perspectiva de género. En esta plataforma vas a encontrar más de 40 películas, cortos, series, todo esto nacido en Córdoba. XWeb TV es una propuesta para mostrar otros y diversos relatos, ¿no? Es de acceso absolutamente gratuito, es federal y transfeminista. Como ellos definen, es un lugar de encuentro para compartir aquellos relatos que nos atraviesan. Y además, es una experiencia única en el país. Seguimos conociendo a XWeb TV de la voz de Matías Raca, que es socio de la plataforma. ¿Cómo y por qué surge XWeb TV? El proyecto surge en 2019 a partir de una idea que tenía Pedro Wallace, que es un cineasta de Marco Juárez, y Susana Nieri, que es una cineasta especializada en temáticas de género, doctoranda en estudios de género y directora actualmente de XWeb TV. Ellas quedan seleccionadas para un programa de Incubacor, que es una incubadora del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Allí querían desarrollar una plataforma audiovisual que lógicamente luego, con todas las mentorías, fue desarrollándose hasta alcanzar la especificidad que tiene hoy, ¿no? Lo que habían observado es que en 2019 8 de cada 10 películas estrenadas en Argentina fueron dirigidas por varones, ¿no? Entonces, sabiendo lo que esto conlleva, es decir, estas historias pautadas por una misma mirada, podríamos decir, una mirada patriarcal o machista, excluía nuevas representaciones, nuevas formas de ver la realidad social, ¿no? De hecho, en cuanto a diversidades, a personas del colectivo LGBTIQ+, no había estadísticas directamente. Entonces, buscando romper con este paradigma comunicacional, es que nace la idea de generar XWeb TV. Estamos conociendo a XWeb TV. Es una plataforma novedosa, necesaria, única en su modalidad en el país. Es una plataforma que selecciona materiales y contenidos virtuales, pero desde una perspectiva feminista y transfeminista. Una curaduría que contempla la creación, la producción y la filmación con un explícito compromiso y posicionamiento ético que propone aumentar la representación de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, no binarias y otras identidades disidentes en una oferta audiovisual que está disponible en la web y la encontrás en xwebtv.com.ar. ¿Qué contenidos vas a encontrar dentro de la plataforma? Nos lo explica Matías Raca, socio de la plataforma. En X+ Web TV ya se pueden encontrar más de 70 contenidos cargados en el sitio para disfrutar de forma gratuita, contenidos que se van renovando y se van sumando mes a mes, todos los días 10 de cada mes se agregan nuevas propuestas para disfrutar, para ver, para compartir. Son contenidos que van desde cortometrajes hasta largometrajes, series, ya sean de ficción, documental o animación. Todos materiales obviamente atravesados por lo que es la perspectiva de género. Una característica principal del sitio son las categorías que tiene, porque al contrario de lo que se estila de la categorización por géneros cinematográficos como pueden ser acción, aventura, suspenso, en este caso la página se estructura de acuerdo a las miradas que generan, ¿no?, esos audiovisuales. Por eso, si entran al sitio podrán ver que las categorías son mujeres, diversidades, lespibis, enfoco, visiones y ESI, que es una sección dedicada exclusivamente a la educación sexual integral. Por eso decimos que los contenidos que están colgados en la página no son solamente audiovisuales de entretenimiento, sino que también hay contenido educativo para ser utilizado, a disposición para ser utilizado. Este emprendimiento fue creado con el apoyo de Incuba Core, que es un programa para el desarrollo de proyectos tecnológicos, productivos, de servicios audiovisuales, deportivos, de salud, de género, sociales, entre otros, que depende de la subsecretaría PYME del gobierno de la provincia de Córdoba. Y Susana Nieri es quien dirige la iniciativa y expresó que uno de los objetivos del proyecto es que el criterio de selección del material sea revertir las injusticias de la industria audiovisual. Queremos conocer, obviamente, cuál es la repercusión que tiene hasta el momento esta plataforma. Vamos a ver lo que nos contaba Matías Raca, socio de XWeb TV. En cuanto a la repercusión, la plataforma fue lanzada el 10 de marzo de este año y estamos muy, muy felices por la repercusión que tuvo. O sea, la cantidad de visitas que tuvo el sitio en estos meses demuestra que estas narrativas son de interés, son una necesidad en este momento, son historias que se quieren ver, porque el audiovisual no solamente es para el entretenimiento, ¿no?, sino que también visibiliza, transmite nuevas historias, nuevas necesidades, muestra nuevos cuerpos, nuevas identidades. Ese es el objetivo de XWeb TV, y ver que poco a poco se va cumpliendo nos pone extremadamente felices. Además de que, bueno, con la difusión que tuvo, alcanzamos a conformar focos, es decir, hay una categoría dentro de la plataforma que es Enfoco, que son conjuntos de audiovisuales que giran en torno a un punto en específico, como puede ser una temática, o una organización, o un rol, o un aspecto del audiovisual, ¿no? Bueno, pudimos conformar focos con asociaciones como son la ADF, que es la Asociación de Directores de Fotografía de Argentina, con todos materiales cuya dirección de fotografía fue realizada por mujeres, o el foco de la RAD, que es la Red de Documentalistas Argentinos, que son todos documentales dirigidos por mujeres. Entonces eso también demuestra de que también, no solamente del lado de los espectadores, sino que también del lado de los realizadores, esa necesidad de mostrar este tipo de contenidos. Así que es completamente gratificante el resultado que se está teniendo. Reiteramos, estamos conociendo una plataforma única en la Argentina en la cual confluyen contenidos audiovisuales realizados por mujeres, por diversidades y por jóvenes. Matías Raca, uno de los socios de la plataforma, nos cuenta qué futuro le depara a XWeb TV. Si bien estamos felices con los resultados que te mencioné, es verdad que queda mucho camino por recorrer, objetivos por cumplir, que mes a mes se sumen nuevos contenidos, que el proyecto sea sustentable, que los espectadores se sigan sumando porque les interesa y les gusta el material que hay en la página. Y eso es una tarea que se va haciendo día a día, que obviamente requiere de muchísimo esfuerzo porque todavía se puede encontrar en algunos lugares ciertas resistencias por la temática que se trata. De todas formas, estamos agradecidos y agradecidas por todas las personas y organizaciones que formaron parte y que apoyaron a esta idea, a este proyecto. Invitamos a todos quienes estén escuchando a ingresar al sitio. El link es xwebtv.com.ar. Ahí van a encontrar todo el material que está disponible de forma gratuita. Ahora estamos conformando un evento para el día 28, el Día del Internacional del Orgullo, con una muestra de audiovisuales que cumplen con la temática LGBTIQ+. Así que, nada, estamos expectantes a todo lo que se viene. Hasta aquí llegamos con nuestra columna de géneros. Nos vamos a ir, pero desde la gente, por supuesto, sigue. Y como lo hacemos habitualmente, elegimos un tema musical para hacerlo. En este caso, elegimos a Mon Laferte y su Bachata Rosa. Te regaló una rosa. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política, para trabajar todos los días. Buscando siempre evitar una gran crisis económica. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones. El 7 de mayo de 2018, en exactos 2 minutos y 45 segundos, Mauricio Macri, por cadena nacional, hizo un anuncio de una importancia mayúscula. Fueron exactos 2 minutos con 45 segundos, que pueden resumirse en estos 15 segundos. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. En 15 segundos, Macri nos anunció a todos los argentinos que volvíamos al fondo y que dejábamos atrás una política de desendeudamiento para librarnos de los condicionantes del FMI que Néstor Kirchner había edificado pacientemente en su presidencia. Un mes después de ese anuncio de 2 minutos y 45 segundos, Mauricio Macri firma el acuerdo con la directora del Fondo Monetario y pide literalmente, porque así lo dijo, que toda la Argentina se enamore de Christine Lagarde. 44.490 millones de dólares fue la deuda contraída por Macri en junio de 2018, con una estructura de vencimiento tan apretada que su repago es imposible en las condiciones acordadas originalmente. Es así que el gobierno que vino después, o sea, el Frente de Todo, no le queda otra alternativa que reestructurar o caer en default. Pero nos estamos adelantando. ¿Por qué hablamos de la deuda? Porque días atrás se llevó a cabo un conversatorio en el que pasó revista a 3 años de la presentación judicial hecha por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, conocida como Causa Murúa, patrocinados por la Coordinadora de Abogadas y Abogados de Interés Público, en la que se pidió la nulidad. El propio Eduardo Vasco Murúa, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y funcionario del Ministerio de Desarrollo, participó del conversatorio en el que dijo lo siguiente. Unas palabras a ellos, a los otros, a la élite de mente mundial que tenemos, y diciéndole que tenemos el compromiso enorme y que vamos a seguir peleando para que se caigan sus instituciones, ¿no? Para matar sus instituciones, esas instituciones caducas, que como el Fondo Monetario Internacional, pero todas las que tienen ellas, que solo generan guerras, muros y muerte, que para eso están y que hoy no sirven para nada. Creo que esa es la tarea principal de los pueblos, crear las nuevas instituciones para que cada pueblo y nación pueda tener su soberanía alimentaria, su soberanía productiva, su soberanía industrial. Y estas instituciones estoy convencido que van a nacer y van a ser paridas cuando dé un salto la humanidad en su conciencia, rompiendo el símbolo máximo de ellos que es la competencia y superándolo con la cooperación. Bruno Di Mauro, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y presidente de Farmacop, se refirió a la presentación judicial que iniciaron cuando el gobierno de Mauricio Macri tomó semejante crédito. Nosotros tenemos una lectura acerca de las raíces, digamos, de las desigualdades en nuestro país y en nuestra región, que tienen que ver con instituciones del poder económico mundial, del poder concentrado, que impide sistemáticamente que los países como el nuestro se puedan desarrollar. Y es desde esa lectura que nosotros entendimos que el crédito que se tomaba hace ya un poquito más de 3 años no era solamente un gobierno que necesitaba aire, sino que tenía que ver con que se veía venir que la elección que tenía en 2019 iba a ser muy difícil que el gobierno que asuma sea un gobierno adicto como era el de Macri. Entonces era necesario dejar de alguna forma una bomba de tiempo, un condicionante, como sabemos que es la deuda, al gobierno que hoy tenemos. Desde el empréstito de la Baring Brothers, durante la presidencia de Rivadavia en 1824, el endeudamiento siempre funcionó como freno al crecimiento y como condicionante de la soberanía económica del país. Exactamente al revés de cómo se supone que funciona un crédito que debiera servir para el desarrollo productivo. Históricamente, solo sirvió para generar miseria y dependencia. El ciclo se repite en la historia reciente como un calco. Los gobiernos conservadores de derecha, Videla, Menem, Macri, De la Rúa, endeudan. Y el llamado populismo desendeuda. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, participó del conversatorio organizado por la Coordinadora de Abogadas y Abogados de Interés Público, donde caracterizó a la deuda como una herramienta del colonialismo. Si uno lee el 173 del Código Penal, evidentemente si cualquiera de nosotros fuese administrador de los bienes de un incapaz o de un menor y hiciese lo mismo, lo endeudase de esta manera, iría preso por administración fraudulenta. Ahora, si alguien administra los bienes de 45 millones de habitantes, parece que no va preso y hace exactamente lo mismo. Creo claramente, y la analogía que podemos encontrar entre todos los países se explica lógicamente porque el endeudamiento, bueno, son la forma de ejercer este colonialismo tardío en este momento. Es decir, no nos ocupan, no viene Garay a enterrar el pendón, no baja Beresford, no enloquecen a las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas. No, ahora la financiarización de la economía trae esto, y esto está manejado por los Chief Executive Officers que están en el hemisferio norte. Que por otra parte hacen rehenes a los propios políticos del hemisferio norte, que los convierten directamente en lobistas de ellos. De modo que, el comportamiento internacional de esta mafia, de esta criminalidad organizada financiera del norte, es directamente delictual. Eugenio Zaffaroni habla del comportamiento delictual, aunque aclara que desde el plano jurídico la pelea es muy desigual y que con la conformación de la actual Corte Suprema no se podrá avanzar demasiado en este asunto. Sin embargo, entiende que en el plano internacional se puede dar pelea. Corte Suprema y nuestro Poder Judicial, yo creo que en esto no se puede esperar absolutamente nada. Pero por otra parte, aunque se lograse la anulación en el orden interno, el problema es internacional. El problema es que no hay contrato, no es un contrato lo que se ha hecho. Hay un contrato cuando hay una autoridad neutral que hace sobre las dos partes de un contrato, que hace ejecutar el contrato, que le garantiza a las dos partes la ejecución del contrato. Estas deudas se contraen sin esa autoridad neutral sobre los dos. No sé si me explico. Si hago un contrato de locación, soy el locador o el locatario, y bueno, si se arma un lío hay un juez. Acá no hay juez. Es decir, nos sometemos a la jurisdicción y a la voluntad del prestamista. Ese es el asunto. Entonces, ¿hasta qué punto hay un contrato? Es muy dudoso que esto tenga la naturaleza jurídica de un contrato. Porque no hay un tercero que garantice a las dos partes el cumplimiento del contrato. El economista y periodista Alfredo Zayat también participó del debate bajo el lema Deuda externa a 3 años de la causa Murúa, causas y consecuencias del acuerdo a sola firma. Zayat sostiene que el tema de la deuda es nodal en la discusión económica nacional y resaltó el trabajo de los abogados como esencial, más allá del recorrido que tenga en la justicia, porque deja en claro el significado de la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri. También habló de la herencia que dejó el tercer ciclo neoliberal en la Argentina. Uno puede pensar, bueno, las diferentes herencias que dejó este tercer ciclo neoliberal, el primero la dictadura, el segundo la década del 90, el tercer ciclo neoliberal es el del macrismo. Uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las herencias, diferentes herencias? La peor herencia en términos económicos, si quieren financiero, social, es esta deuda del Fondo Monetario Internacional. Es una deuda de, en concreto, casi de 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares, que era un crédito de 57 mil millones, como también lo mencionaron, primero de 50, después 57 mil millones. En apenas un año y poquitos meses. Es impactante. No se encuentra en la historia argentina, y difícil que encuentres en otras historias de endeudamiento de países, semejante desastre. Semejante desastre. Y es una herencia, porque no es solamente por este año, por el próximo, por esta negociación que ahora se está viendo cómo se puede hacer de la forma más flexible con el Fondo Monetario Internacional, una herencia para el gobierno de Alberto Fernández. Es una herencia para las próximas generaciones, por lo menos 20 años, tener al Fondo Monetario Internacional. Y que ahora quiero precisar que cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional parece como si fuese un organismo abstracto, neutral, y donde, bueno, ahí están los malos. Pero ¿quiénes representan el Fondo Monetario Internacional y quiénes manejan el Fondo Monetario Internacional? Pero antes déjeme dar la dimensión de lo que es este desastre de este crédito del Fondo Monetario. Quiero decir desastre en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, en términos de perspectiva de desarrollo. No es simplemente, bueno, tratemos de negociar, patemos para adelante. Tenemos que tomar dimensión de lo que es este crédito del Fondo Monetario Internacional. Lucy Caballero es socióloga e investigadora de la UBA y es autora, junto a Verónica Gago, del libro Una lectura feminista de la deuda. En su participación en el conversatorio organizado por la Coordinadora de Abogadas y Abogados de Interés Público, la CAIP, en el que se expusieron los argumentos para considerar ilegal e inconstitucional la toma de deuda del macrismo, Lucy Caballero aportó una mirada desde el feminismo. La ilegitimación de la deuda es un proceso, no es algo que se pueda agotar en una causa jurídica, aunque es muy importante como esa herramienta, pero entiendo que tenemos que discutir y sobre todo discutir en todos los ámbitos y de una manera transversal. A mí me parece que, en primer lugar, me parece que estamos en un momento donde hay que profundizar, ¿no?, la idea de qué es investigar la deuda, ¿no? ¿Qué tipo de investigación en la vida cotidiana es necesaria hacer sobre los impactos del endeudamiento? ¿Quiénes son los que tienen que dar información sobre ese proceso? Creo que todas esas preguntas están abiertas, más allá de la causa en sí. Y creo que también está abierto la discusión sobre cuáles son los argumentos fundantes de su ilegitimidad, ¿no? En ese sentido, como argumento que funda también su ilegitimidad, hay que incluir los impactos del endeudamiento, y en este caso yo me voy a focalizar en lo que sucedió con el colectivo de mujeres a partir del endeudamiento de 2018. Creo que es para pensar, ¿no? También el FMI construyó hay un hecho muy importante, que es cuando se da la reunión del G20 en Argentina, que empezó a construir esta idea de un cierto discurso de género interpelando a las mujeres como emprendedoras. Empezó como, digamos, hizo mucha combinación con cómo estaba pensando el macrismo a la sociedad. La traducción neoliberal del movimiento feminista tenía que ser bajo la figura de la emprendedora. Eso me parece un punto importante de cuál es la narración en clave neoliberal de las demandas que el movimiento feminista estaba poniendo en agenda, ¿no? El intento de traducción neoliberal de esas agendas feministas, la paradoja es que el proceso de mayor masificación del feminismo coincide con el proceso de endeudamiento más acelerado de la historia, ¿no? Así que eso es también una paradoja que hay que también poder explicar. Y acá me parece que hay un hito muy importante en lo que fue la reforma previsional, ¿no?, que finalmente votó el macrismo, ¿no? Ahí hay un punto muy importante. Creo que hasta ese momento la movilización callejera estaba impidiendo que se profundizara el programa que tenía el macrismo, y que en ese momento hay un hito en términos de lo que el macrismo ya cree que no va a poder hacer, y que la decisión política de volver al fondo es también una manera de fugar de la capacidad de veto de los movimientos sociales, ¿no? De sacar esa fuerza que estábamos expresando en la calle como poder de veto hacia el programa del macrismo. Alfredo Zayat habla de crédito político, de la responsabilidad del fondo, y pone en dimensión la gigantesca masa de dinero que el Fondo Monetario Internacional le otorgó al macrismo y que solo sirvió para financiar la fuga de capitales. Esos 45 mil millones de dólares, 45 mil millones de dólares que la Argentina recibió en apenas un año y pocos meses, en la peor crisis económica, social, sanitaria del mundo de por lo menos los últimos 100 años, el Fondo Monetario Internacional asistió a 85 países. Por un monto total de 105.529 millones de dólares. Toman dimensión, 85 países. En la peor crisis sanitaria, económica y social y financiera de los últimos 100 años, dio 105.529 millones de dólares. A un solo país, sin ninguna crisis espectacular ni global, le dio 45.000 millones de dólares. Digamos, ¿eso qué es? Es un crédito político. Es un crédito político claro. Acá hay un crédito político violando todo tipo de norma y de control en el Fondo Monetario Internacional. Como bien mencionaba, acá obviamente que lo que se va a juzgar, o se avanzó en la causa y en la investigación, es sobre la responsabilidad argentina. Pero el Fondo Monetario Internacional es la página más negra de un organismo internacional que tiene mucho de historias negras. Por último, el ex juez de la Corte Suprema y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, dijo que hay que hacer del tema de la deuda externa un delito internacional, equiparable al delito de lesa humanidad. Hacer de esto un delito internacional, como es el genocidio, como es la tortura, etc. De empezar a mover eso, esa idea ahí, el planteo sería una afectación al derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo progresivo está en todas las convenciones internacionales, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está completado por el Protocolo del Salvador. Evidentemente, estas conductas, el efecto que tienen es un efecto ajuste, desinversión en el plano social, flexibilización, entre comillas, de la legislación laboral, etc. Es decir, es una afectación directa del derecho al desarrollo. En función de eso, creo que habría que ver si se puede conseguir, en el plano internacional, creo que se puede conseguir el apoyo de otros gobiernos y sobre todo mover a la Organización Internacional del Trabajo. Sintéticamente me parece que este sería los frentes en los cuales habría que pelear. Tengamos en cuenta que lo que se está peleando no es una cuestión argentina, se está peleando con la mafia financiera del norte, que es verdaderamente una mafia, es decir, es la criminalidad organizada más poderosa que existe en el mundo en este momento, ¿no? Si analizamos todo lo que hace directamente, bueno, me podría pasar con el Código Penal en la mano, decirle, bueno, son administraciones fraudulentas, son macroestafas como la del 2008, es explotación de trabajo esclavo a distancia, es corrupción, es cohecho, coimean, etc. En fin, lo que tenemos enfrente es el tardo colonialismo, o colonialismo tardío, colonialismo financiero, la modalidad que asume desde la financiarización de la economía. Más allá de lo que en definitiva suceda con los expedientes judiciales que todavía están en trámite, el acuerdo entre Macri y el fondo fue a todas luces irregular. De ahí la instrucción que dio el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa para que, y aquí abrimos comillas para una cita textual, para que se inicie una querella criminal en la que se identifique quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. En la página web fmiargentina.com, reitero, fmiargentina.com, todo junto, elaborada por la Coordinadora de Abogadas y Abogados de Interés Público, CAIP, se encuentra abundante información sobre el estado de la causa y sobre toda la documentación reunida en una base de datos pública sobre el endeudamiento con el FMI, con la que pudieron demostrar los hechos que sirven al pedido de nulidad. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda Cooperativa. Atención a la presentación de este libro el próximo lunes. Tocar Fondo, 4 años de gobierno de Cambiemos, una mirada desde los derechos humanos. Participan nuestro compañero Edgardo Form, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Tete Piñeiro, Comisión Editora Asamblea por los Derechos Humanos, Pablo Imen, del CCC, Dora Riestra y Guillermo Torremare, también de la PDH, coordina Isidoro Cruz Bernal, del CCC. Se podrá ver en vivo el próximo lunes a las 19 por el Facebook Centro Cultural de la Cooperación. Desde la Gente. Desde la Gente. Memoria. Lo que estamos viendo, Adrián, es el inicio de la movilización a la mañana. Esta es la columna, digamos, de algún modo conflictiva. Es la columna que venía por la calle Pavón. El que ves ahí en un circulito con gorro blanco es Santillán. Por eso lo destacó. Un día como hoy, 26 de junio, pero del año 2002, distintas corrientes populares realizaron una gran marcha de protesta en reclamo de una suba de los subsidios para los desocupados. Además, solicitaban más alimentos para los comedores y el desprocesamiento de los luchadores sociales, entre otros reclamos. Con esa acción buscaban demostrar la unidad de las diversas corrientes de trabajadores desocupados. Esa convocatoria del 26 de junio de hace 19 años era un grito desesperado que intentaba cortar los 5 accesos a la ciudad de Buenos Aires para ser escuchado. El gobierno nacional, encabezado por el presidente Eduardo Duhalde, montó un mega operativo que incluía, además de la policía de la provincia de Buenos Aires, a todas las fuerzas de seguridad federales, es decir, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, y de esta manera impedir que las columnas llegaran a la ciudad de Buenos Aires. El movimiento de trabajadores y desocupados no pudo cortar el puente Pueyrredón a pesar de la gran cantidad de personas que allí estaban concentradas. Fueron desalojados de manera violenta por la policía de Buenos Aires, que los encerró y los reprimió. Cuando se estaban retirando en la estación de trenes de Avellaneda, lejos del puente, es baleado Maximiliano Costecchi, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Se detiene a ayudarlo Darío Santillán, dirigente de la misma agrupación, que había tenido un rol central en el intento de cortar el puente. La policía le dispara por la espalda y ambos mueren. Luego se supo que los disparos eran de plomo y fueron hechos por el comisario Franciotti y el cabo Alejandro Acosta, ambos miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. A los asesinatos de Costecchi y de Santillán se le sumaron ese día 99 heridos, de los cuales 33 fueron con balas de plomo y 150 personas resultaron detenidas. En las primeras horas, los sucesos fueron ocultados por los grandes medios y el poder político. La lucha popular y las fotografías obtenidas por 2 reporteros gráficos lograron que estos hechos fueran juzgados y que se conocieran como la masacre de Puente Pueyrredón. Estremece leer, escuchar un poema que escribió Maximiliano Costecchi en febrero de 2002, 4 meses antes de ser asesinado. Sigo caminando por este inmenso pasillo. ¿Hacia dónde me dirijo? Estoy perdido. Estoy perdido. Los pasillos no dirigen a ningún lugar. Tengo mucho frío. Sin embargo, mi sangre hierve. Fluyendo por mis venas, siento que van a explotar. Ya desesperado, sin hallar la salida de este eterno laberinto. Las bestias me persiguen y ya comencé a desangrar. Por aquellos zarpazos que desfiguraron mi rostro y mutilaron parte de mi cuerpo, con todas mis últimas fuerzas hallé una puerta. Agitado, desesperado. Intento llegar antes que ellos. Con el último aliento abro la puerta. Sí, ya estoy fuera. Tan solitaria la inmensa habitación frente a mí, y sin vacilar me introduje dentro de ella. Ahora sí que estoy afuera. Jorge van der Mole escribió uno de esos temas que nos sacuden cada vez que lo escuchamos. Se llama Junio y está dedicado a Costecchi Santillán. Quisimos saber cómo había surgido y se lo preguntamos directamente a él. Lo escuchamos. Yo compuse la canción Junio inmediatamente de ver las imágenes de la represión de Puente Pueyrredón, en medio de la conmoción que me produjo ver el modo brutal en que eran tratados Maxi y Darío, los cuerpos muertos y el cuerpo herido, el modo en que eran arrastrados, maltratados. No pude hacer ninguna otra cosa, no me podía concentrar en nada porque estaba con esas imágenes presentes todo el tiempo. Y uno pregunta siempre cómo responder a eso, ¿no? Y lo único que podía hacer era... me puse a escribir cosas y a probar músicas con la guitarra como una respuesta personal ante lo que acababa de ver. No quería hacer una crónica, así que me puse a escribir desde el lugar del que estaba ahí, del que se estaba muriendo con un tiro en la espalda. Nos vamos con la versión del tema Junio que Fander grabó el año pasado junto a Rally Barrio Nuevo, cada uno desde su domicilio. Hasta la semana que viene. Nos vamos con estas evocaciones, con estos comentarios indispensables para mantener viva la memoria y el pensamiento crítico. Y con ese mensaje y con el deseo de siempre de seguir cuidándonos y esperar que cuanto antes termine la pandemia, nos despedimos con un abrazo virtual hasta la semana que viene. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana